Hay cuatro esquinas en el mundo que conozco. Allá, en la selva doméstica, la pólvora recorre caminos. Vecinos no son bienvenidos. Frente a frente se corren siempre. El agua no esconde a la contra. Vecinos no son bienvenidos.